El recuerdo te mantiene en la distancia. Tan lejana de este puerto ya vacío, tan ausente de mi miedo y de mi frío, que de ti solo me queda la esperanza. Arco de sedosas velas, navegando entre espumosas olas, yo en el puerto donde el mar te aleja, rodeado de infinitas olas, camarotes de plata y celosía, en las playas de agua tibia y clara, yo en mi faro te espero todavía, puerto gris donde habito la esperanza. Y sembrando un futuro, una utopía, voy montando mi mundo sobre dudas. Son castillos de naipes fantasías, navegantes sin viento, mar ni espuma. Espero de tu parte, no le fui simpático al destino. Si ese barco es tu historia, adelante, yo sabré regresar por mi camino. Pero siempre hay un puedo, un tal vez quiera, que me roza la espalda en melodía. Si tan solo una oportunidad me dieras, mil canciones de amor yo te daría. Y sembrando un futuro, una utopía, voy montando mi mundo sobre dudas. Son castillos de naipes fantasías, navegantes sin viento, mar ni espuma. Oportunidad me dieras.